Zona Cero. Jesús, Manuel, Lorenzo, buenas noches a los tres. Buenas noches. Hola, muy buenas. Muy buenas. Hablar, porque si no voy a seguir más torpe que más. Hola. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Que sí. Eso es San Valentín que te serán las prisas, que querer meter todo en una hora de programa y claro, no sé. Pues tendrás que hablar más rápido. Pues eso es lo que le pasa. Te digo yo que fue San Valentín que le dejó tocado. A ver si el guión lo has cogido del manuscrito Voynich, no sé yo. No se entiende nada esta cosa del manuscrito Voynich. Yo creo que, la verdad, os hablo con total sinceridad y con todo el respeto por aquellos que os sentís fascinados por el manuscrito Voynich, entre los cuales hay muchos oyentes, ¿no?, que nos preguntan a menudo por ese manuscrito, ese libro, ese texto, que es uno de los grandes enigmas de la humanidad, uno de los enigmas favoritos de los oyentes de este programa, porque nos llegan muchos correos a nuestros apuntamientos @onda0.es a ese propósito. Que alguien creó con un lenguaje que nadie ha sido capaz de descifrar, con una serie de dibujos, con una serie... Yo personalmente no encuentro el enigma por ningún lado. A mí me recuerda a los típicos textos inspirados en escrituras automáticas y en paranoias varias que mandan gente que bueno, que con sus dibujos, con su tal, pero yo personalmente no encuentro el más mínimo sentido al manuscrito Voynich. ¿Y no te parece raro que a estas alturas, con toda la tecnología, todos los métodos para desencriptar textos, todavía no sepamos quién lo hizo, cómo lo hizo y qué es lo que dice? ¿Eso no es un enigma? Es un enigma, pero es que seguramente quien lo hizo no estaba bien de la cabeza y escribió pues aquellas palabras que él quiso unir o quiso juntar, pero sin el más mínimo sentido. Esa es mi opinión. Claro, dar una opinión un poco, vale, cada uno. Primero vamos a, situar. Hay otra opción, que sea un fraude. Precisamente al hilo de una noticia que comentaremos después, del caso del OVNI de Jerusalén, imitando el buen hacer de Lorenzo, hoy rescaté un caso antiguo que tú además, Bruno, creo que lo conoces bien, no sé si Jesús y Lorenzo lo recordarán, el caso Daro, de un contacto en el mejor caso, para mí, el mejor a nivel de pruebas que habíamos encontrado, lo hemos colgado en el foro de Facebook de La Rosa y también lo hemos rescatado en el blog de Loco Crítico. Era un caso muy completo de un tipo que, entre otras muchas cosas, más de 40 filmaciones de ovnis, fotografías, grabaciones en audio de sus encuentros con los seres, un planteamiento totalmente atípico de su contacto más cercano. A mí me estaba recordando al leerlo hoy toda esta nueva cosmogonía de la serie Fringe, sino que dicen que es como la evolución de Expediente X, que ya se está emitiendo en España. Entre todas las cosas que este tipo había creado, había un lenguaje indescifrable, porque no era un lenguaje, era una serie de signos de puntuación, de letras, de un alfabeto que él había creado, y que, bueno, todo era mentira, ¿no? Todo era un fraude. Entonces no es tan difícil crear a veces una historia totalmente ficticia. Hay novedad sobre este manuscrito, pero primero, Jesús, vamos a situarnos en sí mismo, en conocer qué es, cuándo aparece y cuáles son las diversas hipótesis que se habían manifestado hasta el momento. Pues mira, estamos hablando de un manuscrito de unas 235 páginas, de pergamino, sin portada, con colores diferentes, ilustraciones de todo tipo, a cual más enigmática, y con varias secciones. Incluso dicen que hablan de cinco secciones. Una es de botánica, de hierbas y plantas, otra sería de astronomía, otra de biología y anatomía, otra de mapas y cosmología, y otra de una especie de recetario, de cocina, lo cual no deja de ser bastante singular dentro de estas 35.000 palabras que compone este manuscrito Voynich. Desde el primer momento, cuando esto se descubre, además un manuscrito que está catalogado, que está a buen recaudo en la biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y desde el momento en que se empieza a dar a conocer públicamente, y eso es a principios del siglo XX, o sea, que no, a pesar de que tiene toda una trayectoria que se le puede seguir la pista desde el siglo XVI hasta aquí, pero el nombre de Voynich lo recibe precisamente de uno de los libreros, más bien bibliófilo, que es el que lo encuentra, el que lo compra y el que a partir de ahí empieza a hacer todo tipo de investigaciones y rastrea lo que pudo haber sido este manuscrito y el contenido de este manuscrito. El hecho de que todavía siga siendo recurrente el hablar del manuscrito Voynich es porque otros, más o menos de parecida factura, como la estecanografía, por ejemplo, de la Bratistemo, o las monedas jeroglíficas de John Dee. Mira, más o menos todas esas se saben de qué va, se sabe lo que contienen, pero en este caso el misterio siempre ha estado alrededor de tres enigmas. Por una parte, ¿de qué época es? Y ahora vamos a desvelar un poco, porque por fin se ha demostrado científicamente de qué época es. Siempre se habló de si será del siglo XIII, del siglo XV, XVI o incluso del siglo XX. La otra es, ¿quién pudo haberlo hecho? Eso sigue para mí sigue un enigma. Todavía no hay muchos candidatos y luego lo comentaremos. Y tercero, ¿qué es lo que contiene? Se habló que si era un libro de alquimia y que por todos los procesos pictográficos que aparecen en el manuscrito se está refiriendo a la gran obra, en fin, por una serie de cosas muy simbólicas, que si viéramos unas cuantas páginas del manuscrito de Bonnier, pues nos daríamos cuenta de que o es la obra de un loco, o es la obra de un bromista, o realmente es la obra de alguien que quería reflejar algo para la posteridad. Entonces, esos tres enigmas son los que forman parte de un corpus hermético hasta que se descubra lo que puede contener ese manuscrito. De las tres cosas que os acabo de comentar, hay una que parece que queda ya bastante clara, que es la época en que se confeccionó ese manuscrito, lo cual ya nos da muchas pistas para elaborar las otras dos cuestiones, es decir, quién lo pudo haber hecho o quién no lo pudo haber hecho y qué es lo que puede contener. Un poco en la línea de lo que decía Manuel, de que podría ser realmente un fraude, ya hubo alguien hace poco, en el año 2003, un lingüista y psicólogo llamado Gordon Ruge, que concluyó que el manuscrito no era más que un fraude, una simple jerigonza sin sentido, lo que explicaría por qué los criptólogos llevan casi un siglo intentando descodificarlo sin ningún éxito. Lo que pasa es que él dice que es un fraude, pero tampoco aporta pruebas de que es un fraude. Pero para él no tiene ningún tipo de duda. Lo más difícil suele ser demostrar los fraudes. Claro. Eso suele ser lo más complicado. Y lo que sabemos es la fecha. La fecha más o menos. El siglo sería el 15. Pero eso se ha sabido ahora. Sí, sí, sí. Se ha efectuado la ahora, que es un poco lo que os iba a decir. Fíjate, pero de todas formas no es una noticia tan nueva. Esto a finales del 2009 ya lo comentamos. En el 2009 ya dijimos que científicos de la Universidad de Arizona, en concreto el Laboratorio de Radiocarbono, había establecido que este manuscrito era del siglo XV. Lo que pasa es que al parecer se siguen haciendo más pruebas, y esas pruebas son las que han salido ahora a la luz, y esas pruebas que ha llevado a cabo el equipo del Departamento de Física de la Universidad de Arizona, encabezado por Greg Hopkins, es el que ha determinado que el pergamino o los pergaminos del manuscrito Voynich datan de comienzos del siglo XV. Incluso se sabe más o menos la época o los años, la horquilla de años en los que pudo haber sido confeccionado, que sería entre el año 1404 y el año 1438. Además, el Instituto Mazcron de Investigación de Chicago también ha determinado que el texto y las ilustraciones son de la misma época. Bueno, analizando un poco la tinta, se dieron cuenta que era obra de la época muy cercana al Renacimiento. Entonces, todos estos datos es los que nos hace pensar que ese manuscrito, descubierto en 1912 por Voynich, en la Villa Mondragone, cerca de Roma, que es donde empieza todo el periplo más contemporáneo del manuscrito Voynich, pues al datarlo en esta fecha tan concreta de principios del siglo XV, ya descartaríamos por lo menos a dos de los artífices que más han sonado a la hora de elaborar este manuscrito Voynich, o por lo menos aquellos que tenían el conocimiento criptográfico para hacer algo de estas características y que rebasara el tiempo. Una de ellas sería Roger Bacon, el famoso fraile del siglo XIII, grande en conocimientos, en sabiduría, en lo que se anticipó al futuro, y piensan que podría tener esos datos o esos conocimientos para haber hecho una cosa de este tipo. Pero claro, él vivió y murió en el siglo XIII, por lo tanto, si esto es del siglo XV, Roger Bacon lo descartamos. Habría que descartar también a Leonardo da Vinci, que como sabéis, una de las teorías que se barajaron es que fue, ni más ni menos, como no, Leonardo da Vinci siempre está metido en todos los fregados. Cualquier cosa, ¿quién hizo esto? Leonardo. Claro, sí, pero bueno, era una tesis mantenida por la investigadora Edith Sherwood, y ella analizó la caligrafía del Voynich con los textos de nuestro querido sabio florentino y llegó a la conclusión de que se parecía mucho, incluso que una de los dibujos reflejaba ni más ni menos que la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Él nace el 15 de abril de 1452, y esta investigadora, aparte de la caligrafía, determinó que las 15 ninfas junto al signo de Aries, que es el mes de abril, correspondían ni más ni menos que a la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Bueno, pero como él nace en 1452 y como acabo de decir, la fecha del manuscrito Voynich se ha datado a principios, es decir, entre el 1404 y 1478, tampoco encaja. O sea que Leonardo nació en otra fecha. No, fíjate, según esto, por una reducción al absurdo, podemos decir, nació antes, escribió el manuscrito Voynich, claro, y luego pues engañó al mundo diciendo que había nacido en una fecha distinta y encima del signo de Aries. Bueno, y el otro que habría que descartar, pero lo pasa que se sabe que tuvo mucha influencia en el manuscrito Voynich, es John Dee, el famoso mago que estuvo en la corte de Isabel I, que también estuvo en la corte de Rodolfo II de Habsburgo en Praga. Y que últimamente es el culpable de todo. Y que es el culpable de muchas cosas, pero bueno, sí, la verdad es que se le considera ya como el primer espía, el que recomendó, bueno, el origen del 007, del famoso superespía, viene ni más ni menos que de John Dee, porque él firmaba así, con un 007, y entonces Ian Fleming, pues ya lo utilizó en el futuro como el gran superespía. Bueno, pues era John Dee, lo que pasa es que John Dee era muchas cosas, ya sabes, es el autor también del lenguaje enoquiano, en fin, a través de ese espejo de antracita se comunicaba con los ángeles le transmitían una serie de códigos criptográficos, que era el lenguaje enoquiano, que es toda una maravilla filológica, y generó las monadas jeroglíficas, que es uno de los libros más indescifrables y más maldito, al lado del libro de Todd, o al lado incluso del libro que sirvió para hacer la cienciología, que también se las trae, ¿no? Bueno, pues todo eso quedaría descartado con esta adaptación, dentro de los muchos misterios que hay. Es decir, de las tres cosas que os comentaba, sigue incólume desde mi punto de vista lo que es el contenido, no sabemos si es una broma o no, sencillamente demuestra o desvela los secretos más inconfesables del universo. De hecho, incluso John Dee lo comentaba en uno de sus textos, ¿no? Uno de los análisis que hizo, él comentaba que posiblemente hablara de los conocimientos más trascendentes que nos pudiéramos encontrar, precisamente por eso, porque como no se sabía quién lo ha hecho, pues la especulación siempre es libre. Pero si ya descartamos a esas tres personas, si descartamos también que podría, que bueno, lógicamente de astronomía no creo que hable el libro, pero sí podría hablar, porque era una época muy muy clara y muy propicia para la alquimia, si se decantaría, y esa es mi opinión personal, de que el libro, por las características que tiene, por lo que yo conozco de libros de alquimia, y, en fin, y que son muy iluminados en el sentido de que tienen muchas ilustraciones, hay muchas que parece que corresponden con determinados procesos o pruebas que estarían reflejados en el manuscrito Voynich. Pero ahora ya no tengo autor, es decir, porque no conozco a ninguno, ni siquiera a Raimundo Jul, que es otro de los candidatos, ya no conozco a ningún autor que en esas fechas viviera, que tuviera una categoría intelectual fuera de toda duda y que pudiera haber hecho el manuscrito Voynich. Así por que, lo bueno, tanto, este estudio nos ha desconcertado todavía más. Sí, pero también ha aclarado algo. Lo que pasa es que me hace gracia porque las viejas noticias siempre vuelven a florar y esta le han dado como una noticia nueva. Dice, ah, el manuscrito Voynich se ha datado por fin del siglo XV. Bueno, se ha datado a finales del 2009, ya estaba datado. Ahora lo que pasa es que sabemos algo más porque ha sido todo un complejo proceso de preparación y análisis que ha involucrado a arqueólogos, a bioquímicos, a químicos, a físicos, ingenieros, a estadísticos, en fin, del copón, y lo que ha determinado es que no lo ha hecho John Dee, que son por lo menos 100 años antes de la época de John Dee, y que es de principios del siglo XV. Pero salvo eso y salvo que se ha repetido, en fin, una de las cosas también muy interesantes de este análisis, según ellos, es que el texto tiene unas características muy extrañas, como el uso repetido de una palabra, hay una palabra que se repite continuamente, lo cual eso es atípico en un lenguaje inventado, y el cambio de un carácter por otro en una secuencia. Dice que estas extrañezas la hacen muy difícil de entender y, en principio, también de falsificar, si es que alguien quiere haber falsificado algo con esta profusión de datos y de caracteres extraños. O sea, si alguien lo hizo y es una falsificación, desde luego es una eminencia. Lo que pasa es que tengo que mirar mis datos y mi archivo, pero no conozco ninguna eminencia de principios del siglo XV. Pues el manuscrito Voynich, que es uno de los grandes enigmas y además de los favoritos de nuestros oyentes que nos preguntan mucho, hay novedades, las hemos contado hoy. Junto a otras novedades, Manuel, una de ellas un informe científico publicado según mandan los cánones científicos y que nos habla sobre la posibilidad de traspasar el umbral del tiempo, de adelantarnos. Fíjate qué historia más interesante. Ya existían algunos precedentes en algunos trabajos científicos, por ejemplo en el laboratorio del cerebro y el comportamiento y la farmacología de la Universidad de California se habían dado cuenta haciendo un tipo de escáneres, perdón, de electroencefalografía cuantitativa a personas depresivas, que luego resultaron, algunas de ellas, que se habían suicidado, pues detectaron ya que en sus cerebros, digamos, que habían aparecido ya evidencias de lo que después sería el suicidio. Aparecían en esos electroencefalogramas unas características especiales en las personas que luego iban a suicidarse. En el caso de los animales, también existían trabajos científicos publicados en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el año 2006, el centro sísmico de Nanjing, en China, puso webcam en muchos criaderos de serpientes de su provincia y descubrió que los reptiles hasta a 120 kilómetros de distancia detectaban movimientos sísmicos que iban a producirse a veces con días de antelación. Incluso salían de las madrigueras por temor al derrumbamiento que se iba a producir. En el 2004, el Hospital Infantil de Alberta descubrió que el 15% de los perros podían prevenir hasta el 80% de los ataques epilépticos en sus jóvenes dueños, cuando se trataba de epilepsia en niños. Existen algunos precedentes, pero lo interesante es que ahora se publica por primera vez en una revista científica, en la revista de Personalidad y Psicología Social, un trabajo del profesor emérito de psicología de la Universidad de Cornell en Ítaca, Daryl Bem, que ha levantado un revuelo tremendo en los ambientes científicos. Incluso en España, una conocida revista que pretende ser de divulgación científica y que se caracteriza por el desprecio con el que trata los temas relacionados con el misterio, incluso en este mismo número publica un artículo bastante despectivo sobre el mundo del misterio, bueno, pues reconoce que estos trabajos, estos cinco pruebas publicadas por este científico, hacen plantearse seriamente la posibilidad de algo muy parecido a la precognición. Esos cinco experimentos que harían la delicia de Sigmund Freud, probablemente porque la motivación, el móvil, para los sujetos, más de 1,000 sujetos, 1,000 voluntarios de la Universidad de Ítaca que se prestaron a estos experimentos, arroja unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, una de las pruebas de anticipación a estímulos eróticos consistía en que se colocaban dos cortinas en una pantalla delante de los sujetos y tras una de ellas había una foto que solo algunas veces reflejaba una imagen erótica, subidita de tono, y en la otra simplemente una imagen negra. Bueno, pues los participantes acertaban más a señalar dónde estaba una foto cuando esa en el futuro iba a ser erótica. En la segunda prueba, para evitar estímulos negativos, se colocaba a los sujetos también delante de una imagen repetida en un espejo, de dos imágenes, para que emocionalmente fueran iguales, y se pedía al voluntario que eligiese la que le pareciese más positiva. Al pulsar en ella, se disparaban durante unos milisegundos fotos negativas, con imágenes desagradables, de guerras, de estímulos negativos. Pues bien, la mayoría de los voluntarios elegía la que más tarde enseñaría imágenes neutras, no imágenes negativas. En la tercera prueba de retroactividad, a los cobayas se les enseñaban fotos agradables y otras desagradables, y se les pedía que las calificaran como positivas o negativas. Pues bien, nada más enseñarle cada una de ellas, se insertaba durante unos milisegundos una palabra positiva o negativa, que a veces concordaba con la positividad o negatividad de la foto, y otras veces no. Bueno, pues los voluntarios tardaban menos en dar una respuesta cuando la palabra y la foto eran del mismo signo, o sea, cuando concordaban. Otra de las pruebas de habituación retroactiva, en ese experimento, querían ver si eran capaces de saber a qué iban a acabar habituados desde el punto de vista erótico. Entonces se les enseñaban dos fotografías eróticas a la vez y ellos elegían la que, curiosamente, en el futuro, el ordenador le iba a enseñar menos veces. Con lo cual le iba a producir más placer o más estímulo. Y la quinta prueba de mejora retroactiva de la memoria consistía en que se daba una lista de palabras. De hecho, todos sabemos que cuando estudiamos, para memorizar palabras, es mucho mejor escribirlas, tendemos a recordar mejor. Bueno, pues en este caso, en el test de las cobayas, retenían mejor las palabras que, sin saberlo, el ordenador les iba a hacer escribir posteriormente. ¿Qué significa todo esto? Pues no tenemos ni idea. Esta investigación se limita a publicar esos resultados que han creado una amplia polémica en el ámbito académico en Estados Unidos, pero que de alguna manera vendrían a reflejar la capacidad para predecir con antelación algo que iba a ocurrir. Y lo interesante, lo original, no en este caso, no estamos hablando de profecías, sino de que la mente se adelanta a una serie de sucesos, ¿no? Precognición o premoniciones. Pero lo interesante es que este trabajo por primera vez no está publicado en un boletín o en una revista o una publicación especializada en temas paranormales, sino en una revista científica. Uh-huh. Bueno, ¿qué os parece el estudio? Interesantísimo, porque la ciencia cada vez más está implicada en este tipo de fenómenos que, bueno, que siempre se han llamado parapsicológicos, porque tiene que ver con la mente, en fin, con todas las posibilidades y el desarrollo que puede tener la mente. Pero que es verdad que hasta hace muy poco la ciencia parece que siempre estaba un poco al margen, ¿no? Salvo, en fin, algunos laboratorios, algunos científicos que a título particular e individual pues hacían este tipo de pruebas. Pero que ya haya, en fin, universidades, que ya equipos técnicos en este sentido que quieran demostrar de alguna forma lo que hay de verdad y mentira, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que la mente tiene una serie de capacidades que rebasan pues la capacidad ordinaria, ¿no? Pues a mí eso me parece genial, y estas pruebas que acaba de decir Manuel pues van en esa línea. A mí sobre todo me encanta la originalidad a la hora de presentar los protocolos para esta investigación, porque no tiene nada que ver con las pruebas típicas de las cartas CENER, las que estamos acostumbrados, los estudios típicos sobre ESP, ni sobre estados alterados de conciencia, ni Ganfield, a pesar de que este mismo investigador Ben en varios ya había hecho trabajos anteriores sobre el estado Ganfield, los estados de privación sensorial y la percepción. Pero a mí me parece súper interesante cómo ha desarrollado esos experimentos una forma muy original y que parece que ha dado resultados positivos. A mí me parece parte de ese aperturismo interesante que estamos viviendo en los últimos tiempos, quizás dejando un poquito de lado al fenómeno OVNI, ¿no? Que quizás sea lo más evidente, lo que más estamos viendo. Pero tú lo has dicho, ¿no? Lo ha publicado, has matizado, lo ha publicado una revista científica, no una revista dedicada a temas paranormales. ¿Cuántas veces se han publicado en revistas dedicadas a temas paranormales? Quizás no estudios como este, pero sí otros también muy importantes relativos a eso, a los fenómenos paranormales, a las capacidades psíquicas del ser humano, y han pasado sin pena ni gloria. Pues mira, bienvenido sea que sea una revista científica la que se haga eco de ello. Sí, sobre todo porque esos otros estudios que se han publicado en revistas más especializadas, lo único que han conseguido es el desprecio y el menosprecio por parte de la comunidad científica. En este caso también, en este caso Ben ha levantado una polémica que ahora va a tener que enfrentarse a todos los detractores, pero se trata de una publicación científica, una revista científica, con todos los requisitos que eso requiere. Publicar en una revista de divulgación científica exige pasar por la corrección de un comité redactor, un comité científico, bueno, hay unos protocolos diferentes. O sea, yo estoy bastante esperanzado en que esto genere imitadores y haya otros investigadores que sigan ese camino. Proyecto METI, ¿qué es esto, Lorenzo? No te voy a mirar, es Jesús. ¿Qué te metí? Sí, es que yo lo sabía. ¿Veis? Claro, la mente se anticipa a veces. Sí, porque sí. He querido marcar que el acento está en la E. De todas formas, pero es que vosotros, ni sabía yo que ibais a pensar más de uno que estaba en... Vamos a destapar el truco, es decir, es que esto ya habíamos estado Jesús y yo hablando el viernes, antes de ayer, en Sevilla, en esas jornadas que ha celebrado. Hablando de eso, nos acaba de llegar un mensaje, Fernando nos dice que demos públicamente la enhorabuena a José Manuel García Bautista, Jordi Fernández, Jesús Callejo, Carlos Canales, José Revenga y Lorenzo Fernández por sus estupendas conferencias en Sevilla. Pues hay que dar las gracias. Porque de ahí habéis venido casi todos. De ahí venimos. Bueno, Lorenzo ni se ha quitado el traje de lunares. La peineta y viene... Y la voz tampoco. Sevillano. No, pero sí, hay que dar las gracias a ellos porque un año más, son ya siete. Ya somos unos cuantos los que llevamos yendo los últimos años y el trato que se nos da es siempre fantástico, la gente receptiva a estos temas con un conocimiento pues bastante amplio, es decir, es gente que te pregunta, y si no te preguntan, Jesús es de los que siempre salta, si ustedes no me preguntan, le voy a preguntar yo. Pero en fin, sí hay que dar las gracias a la gente, al centro de Don Cecilio donde hemos estado, pues como si, una vez más, como si estuviéramos en casa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ha sido genial, venimos cansados, como era preceptivo. Pero por eso, porque los días han sido muy intensos y sobre todo las noches. Ahí también me he adelantado. Estaba yo pensando. Que si alguno eso, escuchándose no. La voz, me hace falta. Es que esta es mi tercera tertulia ya, o sea, lo que lleva de fin de semana. Bueno. En fin, pues nada, vamos a esto, ¿no? Al proyecto METI. Bueno, pues en principio parece que el fenómeno OVNI, yo sabéis que no soy un especial defensor del fenómeno OVNI. Quizás no lo he trabajado tanto como vosotros, como principalmente como Manuel o tú, Bruno. Pero sí me doy cuenta de lo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Estamos viendo esas oleadas extrañas, esos ovnis falso de Jerusalén. Pero que bueno, seguro que hay alguna... Está adelante, hombre. No, pero... Ah, es falso. Vaya, pues me voy. Yo creo que es falso. Ojo, yo creo que es falso. Tú me lo vas a argumentar, seguro. Pero detrás de incluso del fraude siempre hay una intencionalidad. O, por ejemplo, los ovnis de China, el de Noruega, en definitiva, pues eso, ¿no? Estamos viendo cómo los científicos están literalmente saliendo, quitándose ese corsé que les aprisionaba para hablarnos a las claras de lo que puede ocurrir en el supuesto de que haya un contacto. También estamos asistiendo a una cantidad ingente de desclasificaciones por parte de los ejércitos de los diferentes países del primer mundo, que nos están diciendo que algo, aparte de lo que se puede interpretar como ellos quieran, pero hay una parte también que se da como real, ¿no? Bueno, pues la idea del proyecto SETI tiene su antecedente, pues ya sabéis que concretamente el 16 de noviembre del año 1974 es cuando es transmitido por primera vez pues un mensaje al espacio con la intención de contactar, de que esa señal llegue a un planeta que esté habitado por seres inteligentes, seguramente más inteligentes que nosotros. Y se hace desde el radiotelescopio de Arecibo, el más grande del mundo por aquel entonces, esa gran paellera, mejor dicho, de 300 metros de diámetro, que además está situado, como sabéis, en un lugar, bueno, pues que no deja indiferente a la gente a la que le gustan los temas un poquitín extraños, ¿no? Y es que está en plena serranía del Yunque, uno de los lugares con mayor tradición de avistamientos ovni por metro cuadrado, y donde, por si nuestros oyentes no lo saben, que seguro sí lo saben, es donde nace, por ejemplo, ese mito para otro real del chupacabras. Es decir, todo confluye en una zona muy determinada en la que además hay un proyecto científico en su momento, proyecto SETI, que intenta contactar de esta forma. Pues bien. Y desde donde se envía esa señal que había dibujado el propio Carl Sagan. Exactamente, desde allí se había dibujado, había creado, ¿no? Porque no es un dibujo, ¿no? Bueno, pues como los tiempos de crisis son cíclicos, aquello desapareció precisamente, bueno, desapareció, se reconvirtió en otra cosa. De hecho, perdona, la película, para aquellos que no sepan, igual Arecibo, ¿no? La película Contact, claro. Gran parte de la película, el escenario es el propio radiotelescopio, no es estudio, sino que fueron a rodar los radiotelescopios, que aparecen muchas de las imágenes con la actriz, con Jodie Foster, que representa a esa astrónoma que recibe esa señal, y ese radiotelescopio es el de Arecibo, que es espectacular. Esa astrónoma que en definitiva no deja de ser una visión pasada de lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ahora hay muchos astrónomos que están haciendo lo mismo que hacía Jodie Foster, en fin, con matices evidentemente, pero que no están dejando de hacerlo en la actualidad. Sí, pues bien. Sobre todo por lo de Matthew McConaughey, que eso no lo comparte todas las el sacerdote de la película. Exacto. Bueno, pues ahora, viendo que hacía falta un proyecto de estas características, y especialmente por algo que voy a comentar a continuación, ha nacido METI, que significa Mensajería de Inteligencia Extraterrestre, traducido del inglés. Sus creadores, no estamos hablando de papanatas ni de idiotas, sino que estamos hablando de científicos de primer nivel. Concretamente son varios astrofísicos que provienen de Estados Unidos y de Francia, con nombres y apellidos. Son Dimitra Atri, Julia de Marines y Jacob Hack-Mirra. Ellos han estado estudiando los numerosos diferentes proyectos que tratan de encontrar vida extraterrestre, de mandar esa señal que sea recibida, o por qué no, recibir nosotros esa ansiada señal, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios del mundo, o bien incluso a través de ese gran proyecto en el que participan radioastrónomos aficionados de todo el mundo, que es el SETI at Home. Pues bien, a través de eso han estado analizando las señales que se han capturado y también los mensajes que se han lanzado al espacio, pues con eso, ¿no? Con la esperanza de que alguno de ellos llegue en algún momento a ser contestado. Y ellos han llegado a la conclusión de que no funcionan, probablemente porque el mensaje que se manda, la señal que se envía, no es la correcta. Es decir, no se entendería la señal. Nosotros podríamos, para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo podríamos estar perfectamente siendo bombardeados de señales que nos vienen de planetas habitados que nos están intentando transmitir que están ahí, pero como no logramos decodificarlos, no tenemos el arma adecuada, o incluso la señal que se ha enviado no va en los cauces correctos, no somos capaces de interpretarlo. Esto es lo que ha llegado a la conclusión a la que han llegado los estudiosos del METI. Esto casi casi te vienen a decir que las señales que se han enviado fuera del planeta por nuestra parte son más complicadas, más crípticas que el propio manuscrito Voynich, ¿no? Las quieren hacer más sencillas, pero bueno, aprovecho de que deben ser muy tontos los extraterrestres. En lugar de redes cuadradas vamos a mandarle sumas. Mucho más fácil, ¿verdad? Ya me dirás. Bueno, pues en este caso han diseñado un nuevo protocolo cuyo propósito es precisamente ese, ¿no? Hacer el contacto. Y no solo que este sea posible, sino que además, pues lo más importante, ¿no?, que también sea entendible. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues bueno, pues el resultado de sus propuestas lo han publicado en una revista científica, es Physics Airship, y proponen pues que el nuevo protocolo podría ser utilizado como base de datos, para el intercambio de mensajes con posibles civilizaciones extraterrestres. Y voy al meollo de la cuestión. Para ello, ellos han planteado que son indispensables tres claves dentro de este proyecto METI. En primer lugar, han pensado en la forma en que se codifica la señal que contiene el mensaje. En segundo lugar, en la longitud del mismo. Y en tercer lugar, lo más importante, en el contenido propio del mensaje a enviar. Pues bien, han llegado a la conclusión de que para transmitir este mensaje hay que usar dos longitudes principales. 1.42 gigahercios y 4.46 gigahercios, que corresponden a las emisiones electromagnéticas naturales. Concretamente, además, la 1.42 gigahercios correspondería a una frecuencia muy útil, muy válida y muy rápida, como es la frecuencia natural de resonancia del hidrógeno. Con lo cual, es que estamos hablando de algo que se ha estudiado en profundidad y que sorprende porque, bueno, pues sorprende por el planteamiento futuro que quieren hacer. De hecho, fijaros hasta qué punto llega el asunto, que es quizás la parte más romántica y más bonita. Quieren construir, o sea, el proyecto prevé instalar un gran transmisor de esta señal, pues como una especie de faro que lanza al cosmos esa señal con la esperanza de que algún día reciba contacto. Uno de los astrónomos, concretamente Dimitra Atri, ha dicho que sabemos muy poco sobre la naturaleza de las civilizaciones extraterrestres. Si existen, es probable que podamos incrementar la probabilidad de comunicarnos correctamente con ellos si utilizamos un mensaje que el destinatario pueda entender. De hecho, la certeza de ellos es que está ya basada en una prueba mundial a la que cualquiera de nuestros oyentes ya se puede unir. Es decir, hay una serie de páginas web a las que se pueden unir y donde se están mandando una serie de mensajes a través de diferentes frecuencias, y con la intención de que los propios participantes en ese proyecto las decodifiquen. Una vez que estén decodificadas con éxito, pues ya tenemos ahí una base para saber qué es lo que podemos mandar o de qué forma podemos mandar esos mensajes al espacio. Todo el mundo, en especial el mundo cibernético, que es cada vez más importante, habla en estos días y visiona en estos mismos días en YouTube, pero ha aparecido también en muchas televisiones, el vídeo de un OVNI sobre Jerusalén. La que han liado con el OVNI de Jerusalén. Que lleva ya unas semanas funcionando. Esta semana a mí me ha sorprendido ver en varios medios generales, en varios medios de comunicación no especializados de todo el mundo, también de España, la historia del OVNI de Jerusalén. Pero como ocurre siempre, esta es una primera reflexión que a mí se me ocurre, somos precisamente los locos a los que nos interesan estas cosas los que decidimos coger el toro por los cuernos e investigar y ponernos manos a la obra, porque los casos nunca los explican, nunca los refutan, ni los que se autodenominan escépticos, ni los negadores, ni los que no creen, porque para ellos lógicamente no hay ningún interés en dedicar tiempo, dinero o esfuerzo a la investigación. En este caso, bueno, ha habido un equipo de investigación, además, yo creo que cuya honestidad en este sentido está fuera de toda duda, porque se trata de los editores de un blog, Nuestro Pasado Extraterrestre, que no se caracterizan precisamente por atacar o por despreciar el mundo del misterio, sino todo lo contrario. Bueno, pues ellos cogieron el toro por los cuernos. Un toro que sale al ruedo el 28 de enero, cuando aparece en el portal YouTube el primero de una serie de 5 vídeos que pretenden demostrar la presencia de un ovni sobre Jerusalén. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. En ese primer vídeo que aparece en el domo de la Roca, una de las mezquitas más importantes del mundo árabe, un trazo luminoso que emite un par de flashes, de fogonazos, y de repente sale disparado hacia arriba. La verdad es que el vídeo está muy bien, está muy currado, es muy espectacular. A partir de entonces aparecen otra serie de vídeos en el mismo portal de YouTube, hasta 5, el último de ellos el 9 de febrero, que pretenderían demostrar que hay distintos testigos del mismo fenómeno, incluyendo las webcam de una página sobre el clima en Israel, de una página meteorológica. Bueno, pues estos investigadores comienzan a trabajar, a hacer un estudio. En principio ellos mencionan en el informe que han publicado que colocan una encuesta en su página web para ver qué opinaban los internautas sobre el vídeo, y con un universo de 100 votos en 5 días más del 56% consideraba que el OVNI de Jerusalén era auténtico, mientras que solo un 31% se manifestaba la sospecha de que podía ser falso. Eso ya es interesante, demuestra lo lo bien hecho que estaba la filmación o lo interesante que era la filmación. A continuación, en su informe, ellos detallan, no voy a describirlo todo, el instrumental que utilizaron para los análisis de esa filmación, distintos equipos, tarjetas de vídeo, hardware especializados, que ellos valoran, y esto es el dato interesante, en $12,000. Esto les lleva a ellos a la conclusión de que el autor o autores de esa filmación por lo menos tenía que poseer un equipo técnico similar, lo que implicaría que no se trataría de un aficionado cualquiera. También es interesante reseñar que en su informe mencionan precedentes como el caso del OVNI gallego, que precisamente fue este programa quien resolvió antes incluso que los autores. Y que tuvo, ¿no?, ese mismo proceso, ¿no? Aparece una filmación, luego aparece otra y otra, que van reforzando la caja de resonancia sobre la que se asienta en la sociedad. Exactamente, el protocolo es muy similar. Bueno, en estos análisis ellos llegan a varias conclusiones. La primera de ellas, bueno, que es a mi juicio la menos interesante, que no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades israelíes sobre esa supuesta invasión del espacio aéreo. Esto no es raro. Cada vez que hay una invasión del espacio aéreo, pues lo normal es que los militares no digan nada. Pero luego sí detectan varias cosas. Por ejemplo, entre todas sus conclusiones, que el flash que aparece a la espalda de la persona que graba el primer vídeo aparece por delante y no por detrás. Que el flash que aparece sobre la ciudad grabada con un teléfono celular, que es una de las filmaciones, con un teléfono móvil, es captada después del flash que aparece en la cámara de vídeo, lo que es imposible por la sensibilidad que tienen ese tipo de cámaras. Les llama también la atención que, a pesar de que el objeto aparece encima de la cúpula dorada de esa mezquita, no refleja el efecto. Descubren en una de las filmaciones que la imagen de la cúpula de la mezquita está tomada de una fotografía que está bajada de internet, que no es una filmación, y sobre ella es sobre la que se ha incluido el OVNI. Esto es lo que a mí me recordó el caso que antes mencionaba, el caso Daro, porque fue un caso muy similar, un tipo que nos facilitaba más de 40 filmaciones de ovnis, pero que no utilizaba las técnicas de trucaje típicas. Eso es lo que nos volvía locos. Él no utilizaba maquetas. Y ojo, que yo recuerdo aquellas filmaciones en aquella época, y no había llegado todo lo que era el sistema de grabación digital tal y claro, como es hoy. Claro, es una cuestión de creatividad, de imaginación. A veces quienes se dedican a hacer fraudes no necesitan unos grandes medios técnicos, sino imaginación. Este tipo que nos volvió locos durante 2 años, y que fue un caso que conocieron muchos personas, Sixto Paz, Javier Sierra, Salvador Freixedo, Bud Hopkins, incluso en su día Wendell Stimes nos llegó a ofrecer la posibilidad de presentar el caso como el mejor caso de contacto, equiparable al asunto humo, por toda la complejidad que había detrás en un congreso en Estados Unidos. Y él utilizaba un sistema muy simple: colocar una fotografía, como en este caso se ha hecho con la fotografía de embajada de internet que han detectado estos amigos en una de las filmaciones de Jerusalén, que es una fotografía sobre la que se colocaba una lámina transparente en la que se había dibujado el objeto, y bastaba con mover esa lámina sin que apareciesen los márgenes en el enfoque de la cámara para darte la sensación de un platillo que subía, bajaba, que hacía unas maniobras que se saltaban totalmente las leyes de la física. Bueno, conclusión, resumiendo, porque el informe es bastante extenso, que estamos ante un nuevo fraude muy currado, muy organizado, muy similar en su... ¿Y en se su sabe algo sobre los autores, las intenciones? Como siempre, los testigos no aparecen por ningún lado, no hay otros testigos que ratifiquen en Jerusalén, una de las ciudades más visitadas del mundo con mayor... Y más vigiladas. Pues, más vigiladas, pues nadie más que los 5 autores de estos vídeos había visto ese espectacular OVNI, que ha hecho generar ríos de tinta en todo el mundo, que ha desatado por lo que significa Jerusalén para las 3 grandes religiones del libro, para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo, ha desatado unas polémicas enormes. Bueno, pues me temo que nos encontramos ante otro fraude. Sí, un fraude es, eso está claro, pero conocer quién es el responsable. En otros casos sabíamos que existían unas marcas comerciales que con esa publicidad luego querían, bueno, pues destapar la verdad y que apareciera el logotipo de tal o de cual empresa. En este caso estamos ante eso porque no parece, en principio. Ellos... A mí me suena más a un fraude para reforzar determinada idea sobre la presencia de ovnis en el mundo. A en partir este momento de aquí, todo son conjeturas. O sea, que es lo que se hace en una investigación seria. Lo que ellos han hecho es analizar la evidencia. No han tenido la fortuna que tuvimos nosotros, por ejemplo, en el caso de Terra, de ubicar y localizar a los autores con nombres y apellidos de aquel montaje, en el caso del OVNI gallego, porque tuvimos esa suerte. En este caso, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un equipo de investigación que ha hecho esta investigación desde Perú y que han reproducido exactamente el mismo efecto en lo que ellos llaman el OVNI de Lima, porque han hecho exactamente lo mismo que se hizo en Jerusalén, pero desde unas vistas panorámicas de Lima han reproducido el mismo fenómeno, hasta ahí han llegado. Probablemente si alguien pretendía seguir adelante con este embuste, porque hemos visto que han sido varias filmaciones que se han ido subiendo a YouTube prolongadamente, pero es posible que no se haya terminado todavía. No, pero hoy mismo en Televisión Española he visto yo el vídeo y nadie citaba que ya se sabía que era un fraude. Es decir, que a nivel social... Es que es muy... ¿Cómo te enfrentas tú cuando un grupo más o menos pequeño, como es un humilde blog, el de estos amigos de Perú, ha hecho esta investigación? Esto ha ocurrido en muchos otros casos, ¿eh? Cuando decía Sesma en relación a Humo que si bien es difícil convencer a alguien de algo extraordinario, es mucho más difícil convencerle de que lo que ya cree es falso, o de lo que ya se ha convencido es falso, ¿no? Y parar ahora la fuerza de YouTube, de todos los medios de comunicación internacionales que se hicieron eco de la noticia, va a ser complicado. Pero este trabajo ya está publicado, se puede ver además cómo han hecho paso por paso esos análisis de estas filmaciones, y yo creo que podemos dar carpetazo ya al OVNI de Jerusalén. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pero Martín, hoy que tenemos una hora de programa no vamos a tener el termómetro de la Tierra, pero sí que hay un apunte, una información en clave medioambiental, en clave cambio climático, que es importante reseñar y citar. Una información que no ha aparecido en muchos medios de comunicación y pese a su relevancia, ¿verdad? Sí, y tú me la has facilitado, y tampoco el medio que lo ha publicado le ha dado la importancia que yo creo que al final tiene este asunto, y es que es enorme. La Cámara de Representantes cierra el grifo al panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Le cierra el grifo, pues fijaos, nada más y nada menos la que totalidad, 2009... no es que reduzca el presupuesto, no, sino que desaparece el presupuesto. Exacto. Para ese panel. Bueno, aún tiene que aprobarlo el Senado, pero de momento 244 votos han echado abajo o han aprobado este cierre del grifo de, en 2009, 3 millones de dólares solo destinados al panel intergubernamental. ¿Y las razones que se votaron para cerrar el grifo al panel intergubernamental? Pues, una de ellas, sí, la principal, pues aquel acontecimiento de 2009, el Climate Gate, que ocurrió cuando pues se accedió a los ordenadores de los profesores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido por parte de WikiLeaks, y que apuntaba que había un intento de exagerar en los informes los resultados para que se tomaran ciertas decisiones relacionadas con el cambio climático e inversiones, ¿no? Empresas que tienen que invertir en mejorar su producción, etcétera, etcétera, y que al parecer pues habían estado manipulados. En fin, pues ese sería uno de los motivos. En cualquier caso, como decimos, tiene que pasar todavía por el Senado, y veremos si finalmente se cierra el grifo para una 13 millones de dólares en total desde que se creó el panel intergubernamental, es lo que se ha destinado por parte de Estados Unidos. De la totalidad de esos 13 millones, la mitad está destinado al fondo, es decir, para las acciones que tome el panel intergubernamental, y el otro 50% solo para investigadores de Estados Unidos, que serán los que, pues, en principio van a resultar más afectados. De momento la NOAA ya ha criticado esta decisión, y veremos qué ocurre. Por tanto, con ese 50% que destinan no solo a investigadores, sino también a los viajes de estos investigadores científicos de Estados Unidos, de esos viajes que realizan pues a las cumbres de Río, de las próximas que se van a celebrar este año, y que probablemente no estén presentes, o si están, tendrán que costearse el viaje. Recordemos que los miembros de ese panel ganaron el premio Nobel en su momento, junto entre ellos había algún español. Sí. Bueno, noticia al alcance, que seguiremos y a ver lo que pasa en la votación en el Senado. Silvia Casasola, correos. Pues mira, tenemos a Jonathan, que quiere preguntarnos acerca del año de la destrucción de Jerusalén y su templo. Dice, los testigos de Jehová defienden que fue en el 607 a.C. y que lo apoya la Biblia. Pero sabe que la arqueología comenta que fue 20 años más tarde, en el 587. Entonces pregunta, ¿sabéis qué es lo que dice la Biblia realmente? Bueno, la edición de la Biblia de los testigos de Jehová, que yo creo que es la única edición de una Biblia que nadie se ha atrevido a firmar, porque tiene una cantidad de meteduras de pata y de aberración. O sea, hay muchas ediciones de la Biblia distintas, tanto las que tienen su origen en los textos, las primeras traducciones del griego, hasta bien entrado el siglo XX no existía una traducción literal de los textos originales del español, pero bueno, todas las traducciones están identificadas, están firmadas, se conoce quién es el autor, menos la de los testigos de Jehová, que considera apócrifos algunos libros que aparecen recogidos en todas las Biblias protestantes, católicas, de todo tipo, y añaden otros. O sea, que, vamos, de ninguna manera yo creo que no tiene que preocuparse por las dataciones que hagan los testigos. Martín. ¿Aparece o aparecerá, os pregunta Julio, en Wikileaks algún secreto relacionado con el Vaticano? Ya han aparecido informaciones relacionadas con el Vaticano, entre los cables diplomáticos. Sobre todo sobre la posición que, de espaldas a lo que se dice, tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a determinadas actuaciones del Vaticano como Estado. O sea que sí que han aparecido algunas ya. Me imagino que va por la línea de si hay alguna comprometida. Tiene mucho que ver con algunos de los escándalos que han afectado al Vaticano en los últimos tiempos, ¿no? Y una posición, un poco de preocupación ante esa situación. El problema es que hay tanta información que igual se empieza a perder, ¿no? Y eso que solamente se conocen unos pocos cables diplomáticos, pero sí que hay informes sobre el Vaticano. Lo que no se va a hablar es informes de la Sábana Santa ni de secretos que está ahí en la biblioteca, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa. Y Javier, pues, dice que le gusta mucho el programa, pero que tiene una opinión acerca de la poca repercusión social que tienen todos los hallazgos que se tratan en el programa. Él pues hace referencia, dice, semanalmente nos presentáis noticias que deberían de ser de primera plana de los noticiarios y periódicos de tirada nacional, como por ejemplo pues el descubrimiento de restos arqueológicos que obligan a reescribir la historia, figuras inexplicables o lo vistas desde el Google Earth. Entonces quiere saber opinión sobre esto. Que por eso existimos. A ver, la explicación es muy fácil. Siempre damos buenas noticias. Estamos hablando de yacimientos arqueológicos, antropológicos. Nos adelantamos un poco. Entonces, las buenas noticias no son noticia desde un punto de vista generalista. Entonces, salvo cuando hablábamos, en fin, pues de sectas satánicas y tal, que posiblemente eso, el morbo, lo estimula más de uno y eso genera, pues a lo mejor, más expectación en determinados medios de prensa, me refiero. Pero cuando hablas de buenas noticias, no suele interesar, y menos encima cuando decimos que hay que reescribir la historia. Eso ya crea sarpullidos en ciertos laboratorios. Yo además pienso que este tipo de noticias te obligan a pensar mucho, a replantearte casi todas las cosas que crees. Uy, eso de pensar da un curro tremendo, ¿no? Es muy incómodo. Basta ver las audiencias de los grandes medios generalistas, qué es lo que ve la gente, que las audiencias de cualquier programa. Si aparecieran unos jeroglifos con la cara de Belén Esteban, te digo yo que estaría en los telediarios, en todos los informativos. Y luego muchas veces se copian un poco las crónicas unos a otros. Prácticamente estás viendo diferentes medios y están la misma imagen, la misma información, lo venden por agencias y parece que no hay otras noticias. A pocos minutos de que comience el encuentro, nos vamos a Estados Unidos porque Sergio os pregunta si hay alguna explicación no oficial para el gran apagón ocurrido en Estados Unidos el 9 de noviembre de 1965. Caray, el famoso gran apagón. Pues sí, que se fundió una central eléctrica, ¿no? Bueno, no oficial, lo de siempre, pues, lo de siempre, claro. Pero no pasó nada. Nada, coincidió solo con un avistamiento ovni, pero vamos, hay que relacionar la causa con el efecto. Claro. No, tampoco es un efecto, es... una cosa que ocurre en el mismo periodo de tiempo, pero no quiere decir que uno sea ni la causa ni el efecto. Querían, ¿no?, que la natalidad aumentara. que también es una leyenda urbana, ¿eh? Esos son los del proyecto Meti. Es el contacto romántico del proyecto Meti. Claro, Meti. Bueno, hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Hemos tenido una edición más corta de lo habitual, porque ahora, después de las noticias en Onda Cero, vienen los deportes, Radio Estadio. En Estados Unidos, en Los Ángeles, el este contra el oeste, el All-Star de la NBA con Pau Gasol y todas las grandes estrellas del baloncesto mundial. Os dejamos hasta aquí este programa comprimido esta noche. Manuel Carballal, gracias. A vosotros, gracias. Jesús Callejo, gracias. Gracias. Lorenzo Fernández. Un placer, hasta la semana que viene. Silvia Casasola, Martín Esposito, hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao. En el bosque.